Futuro, presente y pasado capturamos aquí en Ojalá Esté Mi Bici. Amigos y amigas, aquí no se nos escapa nada. Solo enviamos a las hordas contratiempiles a luchar a las calles a base de 7x8, 5x4 y movidas así, ahí todo guapas, men. Puede haber sido esta una de las peores entradas que recuerdo, probablemente. Sí, es la peor que recuerdo. Eso de futuro, presente, pasado. ¿Qué significaba eso? Yo qué sé, estaba enlazando un poco con el señor Fajardo, que es el que tenemos aquí de fondo. Ay. Buenas tardes, esto es Ojalá Esté Mi Bici, el programa de los... ¡Ay! De los mocos que tiene uno y que se los tiene que tragar para hablar. Este es el programa de los conciertos en directo, como pueden ser, solo pueden ser así, los conciertos en directo, sino que... Y que nosotros los grabamos y os los damos ya, no en directo. Y hoy vamos a hacer una cosa un poco diferente de lo normal, ¿verdad, Cari? Claro, porque este año ha sido un poco diferente de lo anormal, ya que el día 3 y 4 de mayo, Ojalá Esté Mi Bici, celebramos el festival de quinto aniversario en el Casal de Roquetas, un festivalón que montamos con 8 grupos y que a nosotros nos llenó de amor, tanto como a toda la gente que vino y que nos lo dijo y bueno... Que desde aquí les queremos agradecer la fidelidad a las propuestas que hacemos desde el colectivo y a las maneras de hacer, ¿no? Sí, realmente este programa es más bien un homenaje. Di la rima. Es un homenaje un poco a toda la gente que suele venir a estos conciertos, a la gente que apoya este tipo de cosas, no solo aquí en Barcelona, sino en otras ciudades de la península y de Europa, en la que hay mucha gente que está haciendo pues lo mismo que hacemos nosotros, que son conciertos baratos para que la gente descubra grupos y ¡do it yourself! Y los grupos descubran a gente también, que todo está muy bien. Claro así. Que sí. No sé, ha habido gente que ha descubierto grupos y grupos que han descubierto gente. Sí, así. Sí, sí. Después explicaremos anecdotillas de ello, ¿no? No, yo paso. ¿Cómo que no? Yo sí. Yo paso. Yo voy a explicar todo. Con pelos y señales. Bueno, de momento vamos a empezar con una cosa que un grupo que tocó en el festival, que hicieron un concierto excelente por lo que me dijo la gente y por la cara de extasiados que tenían todos, pero que por un problema técnico bastante extraño no pudimos grabar. La cámara dijo no. El viernes la cámara dijo no quiero grabar nada y no pudimos grabar nada. El sábado funcionó sin ningún problema y sigue funcionando perfectamente. O sea, una cosa muy rara. La culpa es de los japoneses. Malditos japoneses. Sí. Así que como no tuvimos el placer de poder grabar el concierto de los alemanes Don Vito el viernes pasado, hace dos viernes, ahora fue el día 4, el día 3 de mayo, perdón. Pues bueno, pues vamos a poner un tema que tocaron ellos mismos en directo pues hace dos años, porque esta era la tercera vez que los traíamos por aquí. Y Don bueno. Vito, el grupo que hace a la gente conocer y entrar en el contratiempo. Esto fueron los grupo que muerde a la gente con el virus del contratiempo para que se conviertan en... Estos son los que te desvirgaron en el ano contratiempil. Efectivamente. Ahí está. Sí, esos fueron los que me convirtieron en un infectado del contratiempo. Yo que era de David y de Cayos. Y de Cayos. De Cayos, el grupo Cayos. De Cayos, efectivamente. Me gusta el Stoner, no sabía yo. Bueno, yo soy más de... ¿De qué? A ver, de láser, ¿no? Que más de que láser, de toner. Sí, más que de toner. Vale, muy bien. Venga. Iba a decir de pluma y todo ahí, como los antiguos escribanos. De pluma. Bueno, vamos a poneros este tema de Don Escribe Vito. Escribano, nunca lo había pensado. Escribano. Escribano es tatuarse algo en el ojete. Sí, o escribir con el ano. Escribano. Ah, pues se escribe muy gordo. En plan así. Un rollo Tucker, ¿no? Camilo José Cela, ¿sabes? Claro. Pero al revés, en vez de. Se te está yendo de las manos. Sí. ¿Me dejas en vez de echando tinta o agua, pues que él lo hacía al revés, que él absorbía agua. Sea Calamaro o José Cela. Calamaro. Que se centra en Calamar y Camilo, ¿no? Echando tinta por Calamaro, el José por Cela, el ojete. Vale. Imagínate. Qué bien hizo morirse, ¿eh? Calamaro, la no, verdad. No, que sí. Calamaro todavía no. Estamos, está ahí en las apuestas. Pero su carrera musical sí. Sí, eso sí. Bueno, vamos a poner este tema de Don Vito, de su directo que, del pasado 30 de marzo del año 2011, para recordar el concierto que no pudimos grabar del pasado 3 de mayo del año 2013. Así que ahí os dejamos con ellos. Vamos para allá. Estos eran Don Vito en aquel pasado 30 de marzo del año 2011 para recordar lo que hicieron el pasado 3 de mayo. Y bueno, estos vinieron con... Bueno, ¿cómo fue el viernes? Vamos a resumir un poco, ¿no? ¿Cómo fue la cosa del viernes? No me digas que pare de hablar, porque si estamos haciendo, si estamos en la radio no se puede parar de hablar. ¿Eh? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Hago lo que me da la gana, esto es una radio libre, con lo cual subo y bajo. Haciendo unas cosas un poco raras, ¿no? ¿Tú crees que se oye un ruido muy raro? ¿Y tú crees que puedes hacer eso en directo mientras yo estoy hablando? Decirme primero que me calle con la mano y luego empezar a tocar los controles. ¿A ti te parece normal? Yo creo que no lo puedo hacer. Es más, jamás lo ha hecho y jamás lo haría. Me parece una vergüenza, tío. O sea, pero lo peor de todo es que ahora lo estás haciendo a propósito, pero es que antes no lo has hecho a propósito. Por supuesto que lo he hecho a propósito. Te ha parecido lo más lógico decirme que parara de hablar en directo, por favor. Eres un impresentable y muy poco profesional. Sí. No esperaba otra cosa. Bueno, antes de pasar a... Bueno, hablemos un poco de cómo fue el viernes, luego pondremos unos temas del sábado. Equilicua. Porque, vaya, el viernes comenzó, el primer grupo de todos fue Hola Babaca, grupo que volví a tocar para Ojalá Esté Mi Bici con nueva formación. Ampliada, más bien, sí. Claro, vaya. Tenían... Una pena porque yo no los pude ver y me parece que hicieron lo poco que vi fue un conciertazo, me pareció sí, muy... Larva incluida. Ya había al hombre larva. Y bueno, una formación de... si no quiero recordar, batería, bajo y guitarra. Eso ha sido el clásico con la voz. Vaca. Ya han traído vientos. Ah, y vientos, ¿verdad? Joder, si fui yo que no lo vi. Yo vi un trozo solo. Ah, vale, porque yo estaba en la entrada. Vi un trocito de... Yo estaba cocinando y vi un trocito solo y... Y bueno, la verdad que... La verdad que a mí me gustaron mucho. Son una gente majísima y, bueno, alguno de ellos vino al día siguiente, inclusive. La sí, que... sí, sí, por supuesto. Bueno, ya han venido muchas veces sí, también. Sí. Bueno, pues eso, explicar también a la audiencia un poco que no sepa de qué va esto. Pues nosotros somos un colectivo que organizamos conciertos y la gracia de los conciertos que organizamos básicamente es que lo hacemos nosotros todo. Nosotros llevamos la barra, llevamos la entrada, llevamos, cocinamos para el grupo, los ponemos a dormir en nuestras casas, les hacemos el sonido y limpiamos y ensuciamos, o sea, lo hacemos todos nosotros. Tenemos la suerte de poder hacerlo así, gracias al Casal de Roquetas, que es este equipamiento en el que llevamos bastante tiempo ya inmersos y que permite que podamos hacer las cosas de esta manera autogestionada. Solo tenemos el espacio, que ya es bastante, y el resto es totalmente autogestionado. Pero bueno, tener espacio ya es bastante, bastante, bastante. Hay un montón de gente que está haciendo estas cosas buscándose su propio espacio y teniendo que pagarlo, cosa que nosotros no hacemos, y eso también revierte en lo que podemos pagar a los grupos después en los conciertos y en el precio de las entradas. Esto es. No lo has podido explicar mejor, vamos. O sea, es que si lo hubieras explicado mejor ya, te hubiera nombrado capataz. No te digo más. Y bueno, pues tenemos esta suerte de poder hacer esto y llevamos 5 años haciéndolo, pues en estos conciertos 119 y 120, pues decidimos pegarnos el regalazo de decidir traer a grupos por primera vez. Porque normalmente los grupos vienen solos, ellos nos escriben y nos dicen, queremos tocar tal día. Y nosotros decimos si se puede o no se puede. Y en esta ocasión nosotros contactamos por primera vez, y sin que sirva de precedente, porque es un dolor de cabeza enorme, contactamos con los grupos y les dijimos, oye, venidos para aquí a nuestro festival. Y precisamente queríamos traer a Les Anges Blancs, pero no pudimos, porque Les Anges Blancs estaban sin tocar en este momento, a la espera de que su baterista deje de trabajar y puedan seguir tocando. Y sin embargo el bajista tiene otro grupo que se llama Daikiri, que estos sí que vinieron y estaban de gira con Don Vito. Y bueno, de Daikiri no tenemos nada grabado, era la primera vez que venían. Un dúo excelente, extremo, súper loco. A mí me pareció un grupazo, vamos. Sí, bajo y batería. Hay que reseñar que, y esto lo veréis en el programa de Ojalá Este Vivici en la tele.cat, cuando invitamos el festival, o sea, los conciertos del festival en junio, ya os lo adelantamos, que tenía, o sea, después de ver Olavaca en el escenario, después tocó un grupo de la casa, como es The Curse, también, que le gustó mucho a la gente. A mí no, porque yo estaba en la puerta, no los pude ver. Sí, me dolió en el alma, he de decir que me dolió. Sí, en el alma. Te dolió muchísimo, vamos. Me dolió, lo pasé muy mal. Pegaste con alguien para quedarte fuera y no tener que vernos. Me tuve que pegar con alguien para ello y... Me tuve que pegar con la guitarra, que no quería... Que prefería estar ahí en los tickets, pero al final me ganó y tuvo que... Luego le gané, ya no sé qué podía decir, si me ganó, le gané. El caso es que me quedé en los tickets, me sacrifiqué por el colectivo, ya que dentro del colectivo son todos muy fans de The Curse, vamos, que llegaron a un nivel de... La mida de gónadas por debajo del culo, ¿no sabe usted? Eso no se ha dado el caso. No se ha dado porque no han querido. No se ha dado el caso. Hay que decir que The Curse, de todas maneras, fue el grupo con el que empezó todo este asunto, que no tiene ya ninguna importancia, yo creo, porque al final esto ya no es lo que... No tiene nada que ver con un solo grupo, es un colectivo de mucha gente. Uh-huh. Pero bueno, la raíz está ahí. Bueno, era un auto-homenaje un poco también. ¡Barreo! Como diría el capitán Cataluña. Era un poco un auto-homenaje a nosotros mismos por... Irnos de viaje. Por haberse nos ocurrido empezar aquello y que luego ha sido otra cosa completamente diferente. Mucho mejor. Y... Pues ya se podía haber homenajeado a Picore también, ¿no? Que también empezaron... Bueno, tuvimos al baterista, al día siguiente. A Pablo. En mi casa le tuve yo durmiendo. ¿Sí? ¿Fue a dormir a tu casa? Un par de horitas, sí. Pues estuvo durmiendo ahí en el sofá, un rato, por hombre. Hombre, tenía que ir a las 8 de la mañana el pobre mío. Bueno, vayamos a lo que íbamos. Vamos a poner a Daikiri, porque la cuestión era que había tocado... No vamos a poner la de Daikiri. No vamos a poner la de Daikiri porque no, pues es que no hay nada. Y nos vamos a quedar sin tiempo, ya verás. Porque tengo muchas ganas de poner a Borrocan. Hay que poner un par de temas. Vale, Pues simplemente hablo de lo que era el primer día que veréis en el programa de Ojalá Esté Vivici en la tele, como digo, pues eso, en el escenario tocando primero La Vaca, después de Kurs, después Don Vito, que tocaron en medio, digamos, como suelen hacer, en el suelo, y alrededor se hace un círculo, alrededor de ellos, y luego ya llegó el momento del conciertazo de Don Vito, y después llegó el momento de Les Anges Blancs, que hicieron una especie de castellé con los amplis y los cabezales y como lo que llevaran, porque yo no entiendo de eso, que soy muy de analógico. Sí, sí. Bueno, eran todos analógicos, los. Ah, pues mira. Aunque fueran electrónicos, eléctricos. Por eso me gustó tanto. Aunque tuvieran enchufes, son analógicos. Ah. Porque eran de válvulas. ¿De válvulas? Sí, de válvulas. Joder, como si no te has estudiado en un FP. Bueno, en realidad no he estudiado la FP, pero bueno. ¿No has hecho un FP? ¿Hiciste Go? Sí. ¿Hiciste Go? Sí, claro. ¿Y no hiciste ni una sola FP? Hice dos, pero no ingeniería. Eran FPs. Déjalo en paz. ¿Qué eran entonces? ¿Que eso era FP? No estamos hablando aquí de mi currículum. Te digo yo que eso era una FP. Que no estamos era un grado medio. Pues no estamos hablando aquí de mi currículum. Te gusta esa conversación. No estamos hablando de mi currículum. Te recuerda algo esta conversación. Sí, me recuerda algo. A ver, claro, como no te gustan los FP... Por favor, ¿quieres parar ya? Por favor. Ojalá tuviera yo los mandos ahora, te callaría la boca de una vez. Continuemos, por favor, con el programa, porque estamos intentando hablar sobre el festival. No te vayas por las ramas. Venga, ponme un grupo bastante de los que vinieron el sábado. Vale, voy a ponerte al Ghost Binary, que estuvo el sábado, que es uno de los miembros del colectivo que por circunstancias de la vida ha tenido que emigrar a Alemania, como tantas otras personas. En su caso ha sido con un poco más de gusto que necesidad, pero también un poco de necesidad. Y el Ghost Binary, gracias a Satanás, pudo venir al festival para echarnos una mano y para tocar. Teníamos muchas ganas de verle. Y en esta ocasión, pues tocó además con uno de sus amores, que es el batería con el que tocaba en Parmesano también. E hicieron una cosa que habían estado improvisando un poco y medio probando la semana anterior. Y bueno, vamos a escucharla. He de decir que había gente en el colectivo que no quería que eso pasara, pero al final pasó, ¿eh? No voy a decir nadie porque luego yo no digo nada, que luego todo se sabe. Luego todo se sabe que yo no digo nada. Es verdad que eso lo dice mi tía. Realmente no sé a quién te refieres, ¿eh? Y te lo digo de verdad, no sé a quién te refieres. Ya me lo explicarás. Ya te lo explicaré. Cállate, que tienes una verborrea más tonta hoy, que al final vamos a poner un puto tema. Va. No uses términos patriarcales. Calla. We'll be right back. Ghost Binary el pasado 4 de mayo, el sábado, en la segunda parte de su concierto. La primera parte fue acústico, pues en su formato típico, con sus pedales y sus agústico, cosas. Agústico. Agústico. Con sus pedales y sus cosas y sus loops y sus, esas canciones que construye él, pues sobre loops y sobre sus propias bases que él mismo se hace. Y aquí, pues, este tema que acabáis de escuchar, en exclusiva, pues con su baterista, el señor Alex de Parmesano. Vamos, lo que viene siendo playback con batería, que eso lo sabe todo el mundo, que ahora no se notaba, parecía hasta que tocaba de verdad. Playback con batería, o sea, no puede ser, el playback no puede ser haciendo algo de verdad. Claro, playback con batería es así como semi-playback. ¿Eh? Esa te ha gustado. Malísimo. Esa te ha gustado. Malísimo chiste, donde los tengas. Donde los tenga los chistes, ¿dónde los tendría yo los chistes? Pues sí, el Ghost Binary, con un gran reencuentro con dos, digamos, un 50% de Parmesano se juntó un ratito para el aniversario de la bici y eso es de agradecérselo a los dos, la verdad. Pues sí. Que han tenido el arrojo, pues, estando uno en Barcelona y el otro en Berlín, pues... Oye, mira. Bueno, pero se entiende muy bien. Se entiende muy bien, para eso es fácil. Eso ahí tenemos el ejemplo de... Los dos hablan en la PAO, es normal, en se entiende bastante bien. Ahí tenemos el ejemplo de The Curse, precisamente, del día antes, que vive, que el baterista vive en Madrid y también tocaron. Pero no se entienden tan bien. Habiendo ensayado... Porque no hablan la PAO. Habiendo ensayado ese mismo día. No hablan la PAO, hablan ¡español! Habiendo ensayado el mismo día, 6 meses sin tocar juntos, y pudieron tocar. Cuando te entiendes bien y llevas tiempo tocando, pues es... relativamente fácil, ¿no? Y fue un conciertazo, la verdad que la gente salía con una cara contentísima del concierto de The Curse. Yo creo que era porque se había acabado, pero... Probablemente. Pero bueno. Y bueno, tuvimos, como siempre que se organiza un festival de estas características, tenemos que decir también, hablar sobre el cartel un poco. El cartel, propiamente dicho, el cartel. Esto, poca gente lo sabe, supongo que solo sabemos nosotros mismos, los que formamos parte del colectivo. El cartel se hizo utilizando la técnica que utilizaban los surrealistas y los dadaístas del cadáver exquisito, que es hacer unas guías y cuatro personas, o las que sean, en este caso eran cuatro personas dibujan cada parte del cartel sin ver la parte que ha dibujado la otra persona. De manera que con unas pequeñas líneas, que hacen de guías, Lía con tu pelo. Satanás. Repudio. Bueno, pues con unas pequeñas guías. Ana Belén. Con unas pequeñas guías, simplemente. Pues entre cuatro personas hicieron este cartel, que por eso es tan Frankenstein y tan extraño, pero a la vez tan representativo de lo que es en realidad el colectivo. Una parte estaba hecha en Berlín, otra parte estaba hecha en la India, otra en Madrid y otra en Barcelona. Para que también se vea un poco hacia dónde... Y eso que tenemos otro más, que también está más fuera aún. Se ve un poco hasta dónde llega la forma de organizarse, ¿no? Y de ir haciendo las cosas, aunque estemos lejos o estemos cerca, pues hoy en día es bastante fácil hacer las cosas a pesar de las distancias, ¿no? Uh-huh. Y otra cosa que ocurrió con el cartel fue que se nos cayó un grupo del cartel, ¿eh? Yeah. Que esto siempre pasa. Siempre que organizas algo así, pues resulta que uno de los grupos más gordos, además, que yo tenía muchísimas ganas de verlos, Veló. Sí, era el final de... ¿Cómo se dice? El fin de festival, ¿no? El fin de festival, sí, tenía que ser el grupo que cerrara la noche del sábado y el festival... Los franceses Veló, que es un trío instrumental enorme, que ya hemos puesto un concierto aquí en este mismo programa. Pusimos el concierto del Perpendicular Fest. Ajá. de hace dos años. No, un añito casi, ahora en agosto ahora se cumple un año. Pues bueno, este pedazo de grupo, por circunstancias que no vienen al caso, no pudieron venir, con todo el dolor de su corazón y del nuestro. Sí. Y pues finalmente, después de esto, nos avisaron con 2 semanas de antelación y después de mucho dar vueltas y de ir tirando de un montonazo de grupos que conocemos a ver quién podía venir, al final conseguimos pues que los... ¡Ay, que no me va a salir el nombre! ¡Twin Wolf! Que los Twin Wolf, me está saliendo el nombre, sí. De Aritz. Que los Twin Wolf vinieran a tocar. Uno de sus miembros vive en Euskadi y tuvo que venirse desde allí, al final pudo venir y bueno, fue... Para nosotros fue muy representativo también porque dos de sus miembros tocaban también en Curasán, que es un grupo que ha venido bastantes veces a tocar para Ojalá Esté Mi Bici, y desde el principio, además, un grupo también como bastante mítico para nosotros. Entonces tenía mucho sentido que vinieran Twin Wolf además de que el cantante también estuvo ayudándonos durante mucho tiempo cuando estaba, él estaba, llevaba las riendas del MOOC. Con mucho esfuerzo consiguió que una sala comercial se pudieran hacer conciertos sin que te cobraran un alquiler, con unas condiciones bastante buenas para ser el centro de Barcelona, lo cual le costó su puesto de trabajo y el de las personas que están con él en esa aventura, que nunca se lo podremos agradecer lo suficiente, que tuviera el valor de decidir hacer eso. Y bueno, pues la verdad es que sí. Aquí vamos a dejar con un tema de Twin Wolf de este directo que hicieron, haciendo además con eso también, yo creo que de alguna manera redondeamos estilísticamente todo el festival, ¿no? Porque era un poco un festival muy ecléctico, pero es que al meter un grupo que hace esta especie de rock grasiento stoner así, que es una cosa a la que también nos hemos dedicado, al final hemos conseguido que estuvieran representados todos los estilos que hemos estado sembrando, ¿no? Durante estos 5 años. Mientes, bellaco. ¿Cuál falta? El ruidismo falta, porque nos faltó el señor Ormazábal, que no pudo venir. Si no, habría sido lo suyo, ¿eh? Ese es el único que nos faltó, sí. Un poco de ruidismo habría sido lo suyo. Efectivamente. Sí. Así hubiera podido estar yo tranquilamente en la taquilla. Ah, claramente. Bueno, os dejamos con un tema de Twin Wolf, de su concierto del sábado 4 de mayo en el Casal de Roquetas. Vamos allá. Son Twin Wolf. Sobre todo gracias por haber contado a nosotros a última hora, todo el colectivo de la bici, sois meravellós, gran banda, gran gent, i esperem que puguem sortir al carrer molts anys i encara seguissin estant la bici allà, no ens l'hagin fotut i seguissin muntant coses així. Gràcies. I anem de cara a la pana que és la Gracias. Pues estos eran Twin Wolf, que tuvimos el placer de tener con nosotros el pasado 4 de mayo en el festival del quinto aniversario de Ojalá Esté Mi Bici. Y bueno, vamos a hablar del plato fuerte, ¿no? De los dos platos fuertes que teníamos para el sábado, ¿eh? De lo gordo. Bueno, y luego habrá que hablar de momentazos, ¿no? Pero sí, hablemos del primer plato fuerte, ¿no? Del festival, que eran los Mock, un grupo de Berlín, que a los cuales casi se fueron los primeros, ¿no? En decir que sí. Sí, fueron prácticamente los primeros, y fueron los primeros, es el primer y único grupo, supongo, que ha venido a tocar aquí en avión, que les hemos traído en avión con todo lo que ello conlleva. Y bueno, hay que decir que los tíos son encantadores y que se fueron de aquí muy muy felices, muy muy felices de haber estado en este festival. Contentísimos y la verdad que alucinaron en la entrevista, que esperemos que podáis oír el próximo programa de Ojalá Esté Mi Bici, en el que incluiremos algunas de las entrevistas que les hicimos. Ya lo decían, que nunca se habían encontrado nada así, ¿no? Y joder, la verdad que te digan esto gente que no acabas de conocer, como quien dice, pues a uno le llena, ¿no? Sí, sí, felicidad extrema, no te diré que no. Sí. Los tíos estaban muy contentos, su concierto fue además de una intensidad enorme dentro de lo baja intensidad a la que tocan ellos. Consiguieron que con muy poco volumen y muy, muy, muy poca estridencia, todo el mundo estuviera pegado viéndoles y como muy, muy metidos, tanto que al final, en el único tema que tienen así un poco guitarrero, la gente explotó directamente en un pogo, que ellos les quedó el ojete torcido totalmente. Yo creo, luego me lo dijeron, que en la vida habían hecho un pogo bien, nadie viéndoles, les parecía algo como algo muy extraño, y no me extraña tampoco. Pero bueno, consiguieron meternos a todos esa tensión que explotó de esa manera. Y vamos a poner este tema precisamente, un par de temas. Claro que sí, pongamos un par de temas de los Mock, que los podéis escuchar en su Bandcamp, que es mockmockmock.bandcamp.com. Ahí está, y que sacaron un disco que, por cierto, vendieron todas las copias que trajeron. En vinilo, sí señor. Sí señor. Thank you.

so much for listening and good luck. And this is Felix and this is Conrad and Freddie. We are all in this. So. Gracias. Pues hasta aquí el tema y el concierto de Mock. Acabaron aquí. Vaya griterío. Una cosa que había, enorme. Es que se metieron a la gente en el bolsillo mucho. Están todo el rato, estás viendo la hora y está todo el rato la gente metiéndose ahí a gritar en medio de las canciones. Bueno, había un ambiente de fiesta. Los chicos radiantes de felicidad. Oye, fiesta. Fiesta grande. Es la fiesta de contratiempo. Y bueno, y por último, para cerrar el programa de hoy y para cerrar también el festival, no sé qué me estás diciendo. Sí, ya lo sé, ya sé. ¿Qué te crees? Que no sé cuánto tiempo queda. ¿Cuánto tiempo queda? A ver. Quedan más de 10 minutos. Sí, ya lo sé yo cuánto tiempo queda. ¿Tú por qué? Quedan concretamente 16. ¿Por quién me tomas tú a mí? Como si yo no supiera el tiempo que me queda. El tiempo, el controles, favor, el controlitos. Favor, te voy a llamar el controlitos. El controlitos eres tú el que está ahí en el tiempo. Bueno, pues vamos a despedir. Estoy en el contratiempo. Vamos a despedir el programa poniendo un par de temas. Hombre. ¡Hombre! ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque sí, vamos a despedir el programa poniendo un par de temas del último grupo que estuvo tocando en este festival, que fueron los navarros Borrokan. Bueno, no sé, yo no puedo describir ni siquiera con palabras lo que fue ese concierto y lo que fue la idea absurda que tuvimos así de decir, vamos a decirle a Borrokan a ver si quieren venir. Ya los habíamos tenido por aquí hace ahora tres años. Y nos parecieron enormes. Y dijimos, pues vamos a ver si vienen. Y nada más, no solo dijeron que sí que venían, sino que es que además acaban de grabar un disco nuevo. Y bueno, pues tenemos aquí grabados temas de ese disco nuevo que tiene una pinta estupenda. No puedo decirlo de otra manera, que nunca utilizo la palabra estupenda, ¿eh? Pero estupendo. Estupendo. Tiene una pinta magnífica, se llama Suak, me parece el disco. Yo creo que lo han hecho ya porque el otro era demasiado largo el título. No había Dios que se acordara de ese título, yo creo que ni siquiera ellos mismos. Y bueno, fue la verdad que fue algo increíble poder tener una banda como Borrokan, una banda gorda que lleva más de 15, 17 años, ni ellos mismos lo saben el tiempo que llevan juntos, y que solo han sacado 3 discos porque son un poquito lenticos, los chavales. Si me estáis escuchando, sois un poco lenticos, chavales, a ver si nos ponemos un poco las pilas, Claro que sí, que vengan de gira más, que se meneen un poco. Y bueno, antes de dejaros, pues... Yo quería, ya que habíamos hablado de momentazos y no me has dejado hablar de ellos, pues yo solo quiero dedicar 2 momentazos, que uno fue Daikiri. Para mí fue el momentazo total, cuando todo el mundo lo dio absolutamente todo, chorreando de sudor y de alegría. Ese fue uno de los grandes momentos. Y otro fue la gran foto de familia que se hizo en... de toda la familia de Ojalá Esté Mi Bici y allegados y allegadas, que se hizo a última hora. Y nada, que no se pierdan el especial que haremos en junio en la tele.cat, el programa que se emite de Ojalá Esté Mi Bici, ya con vídeo y todo, los viernes a las 10 de la noche, así en horario prime time. Los domingos a las 6 de la mañana para cuando vuelvas ahí de la Ravenen, y los miércoles a las 11 cuando vengas también de la cola del paro, del INEM. Pues lo tienes todo, a todas las horas lo cogemos. Y también puedes consultar los vídeos en el canal de YouTube de Ojalá Esté Mi Bici, que es youtube.com/OjalaEstéMiBici. YouTube, o sea... YouTube. Dices dictado... Dictado y digo YouTube. Y dices YouTube. Por favor, no tienes ningún criterio. Te falta totalmente. Bueno, y también en el blog ojalaestemibici.blogspot.com, que ahora hay hasta un espacio para la tele y lo va a ver para la radio en 2 días. Eso espero. Hombre. Eso es... Pero. Pero. Bueno, antes. Os vamos a dejar con estos 2 temas de Borrokan. No lo ha cogido, primo. Sí que lo he cogido. Tú lo coges todo, claro. Es un señor con barba y con muchos tatuajes. Claro que lo he cogido, por favor. ¿Por qué me tomas? Hay algo que no cojas alguna vez. Pero, Cameron, esta no la has cogido tú. Pero, no, Cameron. No te diré quién es, pero Cameron. No. Toma ya, aquí te he roto. Pues, bueno, otra vez nos despedimos el programa ganando yo de nuevo. Y bueno, pues dejamos Controlitos con estos y el dos gano, temas, gano yo. Dos temas de Borrokan. No sé cuáles he puesto porque no los tengo etiquetados. Espero que sean de su nuevo disco. Y si no, no os preocupéis porque lo pondremos otro día entero, este concierto. Sí. Por lo magnífico que es, tanto este como el de Mog. Y seguramente también el de Twin Wolf los pondremos enteros en otra ocasión. Más claro adelante. Que sí. Vale, pues nada, os dejamos hasta la semana que viene. Muchas gracias por aguantar la chapa de hoy, de este programa especial de Ojalá Este Bici. Especial, lamámonos nuestros propios genitales. Si ya siempre son un pajote, hoy es el máximo pajote. Hoy, ya. Sí, hoy nos hemos quitado las costillas y nos ya veréis mañana. Hasta el gafete. O sea, mañana no, el próximo jueves. Sí, ¡ale! ¡Adiós! m'havia buscat tant. Zatiki Koren Betiko. Gracias.